Bueno, vamos. Sonando esto que dice así. La mano bien arriba, vamos, chicos. Querido hijo, para vos, Mateo. Para mi negrita, la Loli. Que está escuchando la radio. Vamos. Me visita por la noche, se me hizo el... Oh. ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte. No. Que en la penumbra de mi cuarto yo te pienso más y más. Hijo mío, me despierto y no estás. Un poco loco por la ausencia de mi hijo. ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte. Sino que me visita por la noche en el regazo de papá. Hijo mío, me despierto y ya no está. ¡Cumbia abajo! Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando, sonando, che. Para vos, maldito. Querido hijo, quiero que sepas que te extraño. Que eres el ángel que guiará por siempre. Que por la noche me proteges en la calle. De la envidia y todo el mal. Una vez más, Hijo mío, quiero que sepas que te extraño. A vos, que eres el ángel que guiará. Que por la noche me proteges en la calle. ¿De qué? De la envidia y todo el mal. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando, sonando, sí. Sonando, recuerdos que nunca se olvidan, ¿no? La cumbia testimonial. Para vos, Angelito. Desde el cielo me ilumina y con sus alas me protege. Exclusivo de FM Pasión.